mi casa el otro día. Resulta que un lorito, astuto y macadero, en busca de aventuras, entró en el gallinero. Pero al ver que don Gallo lo miraba insistente, le dijo: soy un loro, no una gallina verde. Le dijo: soy un loro, no una gallina verde. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollito. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollito. A mí se fue mirando, fuiste gallina verde. ¡Eso! Voy a contar la historia alegre y divertida que armó gran alboroto en casa el otro día. Resulta que un lorito, astuto y majadero, en busca de aventuras, entró en el gallinero. Pero al ver que don Gallo lo miraba insistente, le dijo: soy un loro, no una gallina verde. Le dijo: soy un loro, no una gallina verde. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollitos. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollitos. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollitos. Deje de mirarme, Gallo compadrito, que con este loro no tendrá pollitos.